te fuiste, no te dio pena, y ahora sufres esa condena, y ahora sufres esa condena. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? Abusadora, abusadora, abusadora. Cuando me dejaste,